tomamos como que es algo que tenía que ocurrir, que debía haber ocurrido hace mucho tiempo y que esperamos que sirva para las tantas causas que se están desarrollando en distintos lugares de nuestro país. Pero también creemos que, y esperamos, porque hay que ver cuál es la información concreta, que debería avanzarse sobre los beneficios que han obtenido las tantas empresas multinacionales norteamericanas, y ahí tenemos la duda de si esa información va a estar, ¿no? Porque, por supuesto, eso debería, después en el marco de las causas, generar información que se transforme en decisiones investigativas y en condenas penales. Por lo tanto, nosotros somos muy cautos ante esto. Por supuesto que vemos que la fortaleza del reclamo de los organismos tiene resultado y eso lo celebramos en el sentido de que el camino de la lucha, de la exigencia y de la movilización da resultados. Pero al mismo tiempo tenemos que ver de qué se trata lo que vamos a estar viendo y sobre todo cómo nos va a servir para avanzar en los juicios por delitos de lesa humanidad.